Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Plus. Si sientes el llamado de la magia, pero no sabes por dónde empezar, este es el directo en el que vas a aprender muchísimo, porque en un viaje que vamos a hacer con Alana, que es la invitada a la que vamos a presentar en un momentito, es una bruja tradicional y sabia de las plantas, vamos a abrir la puerta al mundo oculto de la brujería con raíces, hechizos, protección, intuición, rituales, como, bueno, pues todo lo que tiene que ver para esta magia ritual. Prepárate porque hoy vamos a hacer que la magia florezca con Alana, a quien damos ya la bienvenida. ¿Cómo estás, Alana? Bienvenida a Mindalia Plus. Muy bien y muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, Alana, me gustaría empezar con una primera pregunta para situarnos. ¿Cómo fue tu primer encuentro con la brujería tradicional? Pues realmente yo ya llevaba más tiempo en temas de neopaganismo, esoterismo, cuando entré en la brujería tradicional, ya llevaba unos cuantos años y fue sobre el 2020 el año en el que me empecé a meter en más profundidad con el tema de la brujería tradicional. Fue en ese momento de pandemia donde me di cuenta de que realmente a mí lo que me movía más allá de trabajo con, pues, lo típico que vemos, ¿no?, en el neopaganismo, panteones más exóticos, que si celtas, que si nórdicos, a mí lo que me hizo falta en el momento en el que estábamos encerrados en casa no era más que la naturaleza de mi entorno y esa motivación, el entorno directo y los espíritus del entorno directo fueron los que me llevaron a la brujería tradicional. Yo al final estudié restauración de patrimonio en la universidad. Y aunque finalmente no me dediqué a restauración de bienes culturales como me había formado para ello, sí que siempre he sido una grandísima aficionada y amante del arte, de la historia. Y creo que también nuestro propio folclore es parte de este legado, es parte de esta cultura. Y de alguna manera se me unió un poco una cosa con la otra, ¿no? Ese amor por la naturaleza del entorno directo y ese amor por las tradiciones, por el legado cultural también inmaterial y la necesidad de conservarlo y de hacer que siga estando vivo. Entonces una cosa se unía a la otra y fue lo que me encajó las piezas para entrar en temas de brujería tradicional, en particular pues como centrada en mi territorio que es Cataluña. Ajá, y para muchos el ser bruja o hablar de brujería es algo muy peyorativo y además a veces pues tabú, incluso pues se habla de las brujas que fueron quemadas en Salem y otras en la hoguera directamente y un conocimiento prohibido o incluso en conexión con lo más, digamos, diabólico. ¿Qué significa, Alana, para ti ser bruja hoy en el siglo XXI? Pues me hace gracia que me digas esto porque precisamente yo sé que hay toda una sección de la gente que prefiere el centrarse en esta connotación de la brujería como pues simplemente amor por la naturaleza y por las plantas y estas mujeres sabias a las que quemaron por sus conocimientos, pero creo que eso es una idea muy romantizada y la realidad no es así. La brujería como término nace en un contexto peyorativo. Para mí lo que tiene es un sentido, más allá de estas ideas románticas, que sí, la brujería puede incluir, por supuesto, este conocimiento de las plantas, del entorno, todo esto, pero para mí es algo que va un poquito también más allá, es el de alguna forma reapropiarnos también de esa sombra que, por ejemplo, las mujeres, pues cualquier cosa que esté relacionada con la sexualidad, la expresión de emociones como la ira, todo esto, pues eran, digamos, partes del ser que estaban completamente pues capados. El aceptar también la figura de la bruja como algo que no tiene que ser necesariamente bueno, necesariamente políticamente correcto, aceptable, también me tiene un sentido a día de hoy. Así que para mí, hoy en día, la brujería, sé que no, para mucha otra gente no, incluye un poco estas ambas cosas. La brujería ya nació en un contexto en el cual era marginal. Creo que de alguna forma me gusta que siga siendo así, porque siempre ha sido además algo que precisamente, bueno, pues que ha estado en los márgenes, ¿no?, en los límites de la sociedad y ha sido de alguna forma una fuerza de oposición a lo normativo. Y me gusta que así sea, porque al final yo creo que esa fuerza de oposición siempre es necesaria para cuestionar el orden habitual que pues muchas veces tiene cosas que hay que cuestionar. Entonces tiene un poquito parte de ambas cosas. Por supuesto, para mí la brujería no es simplemente pues ser un poco antisistema, es creer en este folclor mágico, practicar esta magia relacionada con este folclor mágico y también tiene mucho de relación con los espíritus. Lo que diferencia la brujería de la hechicería, para mí, la hechicería sería la práctica de magia, ¿no? Hacer hechizos, magia operativa. La brujería tiene un componente en su historia más de vinculación con los espíritus y con ese vuelo del espíritu, con todo esto, ¿no? Entonces, para mí, eso es lo que la diferencia y es por donde voy yo, más o menos. ¿Y qué se necesita, Lana, para iniciarse en la magia, y en la magia con plantas concretamente, pero la magia en general? ¿Intuición, conocimiento ancestral, aparte de la afición o de la vocación que uno tenga para estar en ese mundo? ¿Con qué herramientas cuenta o de las que se nutre una bruja? Realmente las herramientas son varias. Tengamos en cuenta que de manera tradicional este legado se ha perpetuado de generación en generación sin la necesidad de un estudio científico. Hoy en día contamos con este estudio científico de muchísimas plantas y eso nos puede dar mucha información que nos sea muy útil. Pero de alguna manera a mí me gusta también el remitirme a este folclore, a esta etnobotánica, cómo sea la tradición, ¿no? Cómo nuestros antepasados han utilizado ciertas hierbas, porque al final la tradición yo creo que es lo que ha quedado de una investigación empírica o de un vínculo empírico de generaciones y generaciones utilizando una planta y llegando a las conclusiones de para qué sirve, de qué manera te ayuda, de qué manera se aplica y funciona mejor. Entonces creo que de alguna forma la ciencia está genial porque nos permite, por supuesto, tener mucha nueva información, pero muchas veces obvia o no contempla muchas otras cosas. Al final el estudio de las plantas es amplísimo. Hoy en día de muchísimas plantas se desconocen, claro, una planta tiene 50.000 compuestos, se desconocen muchísimos de ellos. Pueden decir que, bueno, sí, parece que el efecto lo da este alcaloide en particular, sí, pero es que esa planta lo componen muchos otros compuestos más. Y creo que la ciencia obvia muchas veces aquello que no ha podido probar todavía porque no lo ha estudiado, porque el estudio de, por ejemplo, todos los compuestos de una planta pues es muy costoso y hay muchos que no están estudiados. Y en cambio, como eso no está estudiado, no hay conclusiones, esto no se mira, esto no se estudia, este conocimiento no se tiene. Pero la tradición muchas veces, como ha practicado con esa planta, ha visto lo que funciona, con lo que no, en qué formatos va mejor, pues sí tiene ese conocimiento, porque no tiene ese sesgo. Y creo que combinar una cosa con la otra nos puede venir muy bien. Así que en ese sentido yo lo que recomiendo es mucho estudio en libros buenos de herbolaria, en libros buenos si además queremos trabajar con las plantas, pues ingiriéndolas, todo esto, pues libros buenos de fitoterapia y de herbalismo, digamos, más médico. Y por otro lado, escuchar nuestra tradición también, estudios etnobotánicos, incluso compendios, ¿no? que en plataformas como Dialnet, que son gratis, pues hay muchísimos, ¿no? Y combinar un poco estas dos cosas y, por supuesto, la experiencia de uno mismo, porque al final una planta, desde el punto de vista de la brujería, una planta es un espíritu. Nuestro enfoque al final es animista. Por lo tanto, siendo un espíritu, es lo mismo que si tú conoces a una persona y esa persona contigo se comporta de cierta manera, te muestra las partes de sí que son más afines a ti, pero con otra persona quizá muestra otras partes de sí misma que son más afines a esa persona. Con las plantas es lo mismo. Una planta contigo puede darte unos resultados, puede ayudarte de ciertas maneras, puede mostrarte un rostro, mientras que con otra persona pues muestra otro rostro, otras de sus virtudes, encajan más con esta persona, tiene otros efectos o incluso a ella le sienta fatal y a ti te sienta bien. Entonces la experiencia, el conocer la planta de primera mano, creo que es muy importante también. Y combinando un poco estos tres pilares, es como yo recomiendo empezar. Qué bueno encontrar a exponentes de la brujería, llamada con todo su nombre, tan coherentes y tan abiertos al conocimiento de tal manera que no sea un conocimiento esotérico que diga esto lo sé yo porque lo sé y lo aplico porque me da la gana, porque de eso abunda mucho el mundo brujeril y el mundo esotérico, y por qué no decirlo también el mundo espiritual de forma general. Así es que poner los pies en tierra, nunca mejor dicho, de una bruja, es lo mejor que nos puede pasar en el conocimiento de este arte, de esta filosofía, de esta cultura, en fin, de todo lo que representa. Voy a pasarte una pregunta que te llega desde México, que uh-huh. va unida a la pregunta que yo quería hacerte ahora, pero quiero que Katia la encarne. Dice, mi nombre es Katia, soy de México, me gustaría saber cuál es la planta para empezar como brujita. Y yo añadiría mi pregunta, que es, ¿cuál fue la primera planta con la que sentiste una conexión real? Pues mira, es bonitas ambas preguntas, porque la respuesta a ambas iba a ser la misma planta. Hay muchas plantas con las cuales puedes empezar en tu camino. Es que realmente la cosa es eso, no hay una opción correcta. Tú, la planta que te llame la atención, que a ti te despierte algo, que tengas una afinidad con ese espíritu, que de alguna manera vibre contigo y te llame la atención, creo que es la planta para empezar. Cada planta, de la más simple, como te puede ser una manzanilla, a la planta más compleja, como te puede ser la belladona, tiene sus lecciones, te puede dar sus aprendizajes y creo que al final, dentro de unos márgenes de seguridad, pues cualquier planta, con cualquier planta se puede trabajar de unos formatos o en otros para que sea seguro. Pero una planta que recomiendo yo mucho para empezar, por ejemplo, es la Artemisa. Y precisamente la Artemisa fue como la primera planta con la que yo tuve un contacto que sentí como, pues bueno, precisamente, como has comentado tú, ¿no? Más genuino, una conexión más genuina, una conexión más desde el contemplar que esa planta es un espíritu y no simplemente algo para que nosotros consumamos y ya está. Y en México tenéis Artemisa, porque creo que unas variedades u otras, pero las hay por todo el mundo. Y es una planta que considero excelente para empezar en temas de brujería porque permite muchos formatos. Es una planta que se puede tomar en infusión, es una planta que se puede hacer un aceite o macerado o un ungüento con ella y aplicársela. Es una planta que se puede tomar en tintura, es una planta que se puede fumar incluso, es decir, hay muchos formatos de aplicación que se pueden adaptar mucho a la persona. Eso sí, hay que tener en cuenta que no pueden utilizarla las mujeres embarazadas porque es potencialmente abortiva. Y el caso es que es una planta que sirve mucho para temas de trance, para ayudar a afinar esa intuición, para temas de adivinación, de trance, de percepción extrasensorial, todo esto, ¿no? Al final es como, es una planta bastante sedante, bastante relajante, entonces te relaja, te baja revoluciones y te abre un poco esa percepción. Mucha gente la utiliza también como onirógeno, es decir, que ayuda a potenciar los sueños, a recordarlos mejor, a soñar más vívido. En mi caso, no es una planta que me funcione especialmente para eso, aunque la he probado bastante, pero lo digo porque sé que a muchos practicantes sí que les funciona como onirógeno. Así que eso también es muy interesante. Esto ya nos está diciendo que es una planta conectada con ese otro lado, con esa percepción extrasensorial, con el mundo de los sueños, con la adivinación, con los espíritus. Y creo que es muy buena planta para empezar. Es una planta segura. Algunos estudios hablan de que pueda tener una posible toxicidad acumulativa si se abusa muchísimo de ella durante mucho tiempo por las tuyonas que contiene, pero se puede utilizar perfectamente si no se usa pues, cada día de manera continuada y es muy, muy buena aliada. Y fue con la que yo empecé cuando precisamente en este momento en que entré más en temas de brujería tradicional de voy a darle más, creo que este es mi camino, pues la Artemisa es una de las plantas que crecía en mi entorno, que es fácilmente identificable además. Y recuerdo que empecé a trabajar con ella y empecé a trabajar con infusiones con ella y fue súper interesante. La he utilizado también en sahumerios, el típico atillo, la recolectamos, ponemos varias barritas, bueno, varios tallos con las hojas juntas, bien apretadito, y podemos hacer un atillo con hilo, típico sahumerio, dejamos secar y una vez está seco, eso se puede prender como un sahumerio y se pasa por el ambiente, súper purificadora también y ayuda muchísimo, por ejemplo, antes de echar una tirada con un oráculo, con el tarot, antes de ir a dormir para limpiar la habitación de pesadillas y todo esto y potenciar el sueño. Es que es tan versátil Y como os digo, también es muy protectora, se usaba en temas de destierro. A esta hierba se la llamaba también hierba de las madres o hierba madre porque su propio nombre Artemisa habla de la diosa Artemisa que ayudó en el parto de su hermano Apolo. Por lo tanto, esta hierba tiene esta asociación mucho con la salud íntima femenina y se ha utilizado mucho para tema de medicina ginecológica. Así que es una planta interesantísima. Aquí pasan, bueno, el chat está en su propia dirección, evidentemente en paralelo con lo que tú estás diciendo, pero pasa una pregunta que también nos motiva. Bueno, el nick es NN y no sé desde dónde hace la pregunta. Nos gustaría saber que esta comunidad que está en todo el mundo tiene lugares donde poder reconocer dónde habita o de dónde suscita la pregunta la persona que lo hace, pero en todo caso la hacemos. Hola, Alana. Vienes de familia de tradición brujil. Esto significa también una pregunta más abierta en cuanto a la tradición, en cuanto a que si eres parte de un linaje, si esto tiene importancia a la hora de considerarse bruja o de llegar a un estatus de bruja, porque el conocimiento se pasa de tradición en tradición y de persona en persona. ¿Esto ocurre? ¿Es real? Yo, por ponerlo claro, yo no vengo en absoluto de una familia bruja en ningún sentido. Yo esto es algo que me dio a mí la neura y por ahí que me fui yo. Pero realmente en mi familia nadie es ni creyente ni practicante de estas cosas. Pero bueno, por otro lado, el tema del linaje con la brujería. Creo que hay que diferenciar temas. Hay oficios mágicos tradicionales que han considerado el linaje o las condiciones de nacimiento como algo importante. Es el caso, por ejemplo, del curanderismo popular. El curanderismo popular, normalmente, para que se considerara que alguien podía ser curandero o podía tener esta capacidad de curar en España, por poner un ejemplo, debía cumplir ciertas condiciones de nacimiento. O ser un tema hereditario, o ser un tema hereditario, aunque no fuera por linaje, por línea de sangre. Por ejemplo, para curar X dolencia, las verrugas, lo que sea, se creía que un curandero podía pasarle ese saber a otro curandero, pero únicamente en unas condiciones muy específicas. Por ejemplo, el Jueves Santo a las 12 de la noche le podía enseñar la oración y el primero perdía su facultad de curar y el segundo la recibía. Y esa oración era completamente secreta y ya no se la podía enseñar a nadie más porque entonces perdería su virtud. Entonces vemos que es una herencia. Esto lo hacía cuando el curandero mayor ya se quería como jubilar o ya quería dejar de practicar, le legaba su don realmente a otra persona. Entonces vemos que esto también es una transmisión o una herencia, aunque no sea por línea de sangre. Luego, tema de condiciones de nacimiento. Para ser curandero también aquí en España, por ejemplo, determinadas condiciones de nacimiento garantizaban que esa persona tenía el don de curar. Por ejemplo, ser el séptimo hijo del mismo sexo de un matrimonio. Pues si tú tienes 6 hermanos mayores y tú eres el séptimo varón que ha nacido sin ninguna niña por medio, esa séptima persona se creía que tendría el don de curar. Lo mismo si eran 7 hermanas, la séptima hermana tenía el don de curar. Otras condiciones, haber nacido sin romper el saco amniótico. Esto, si nos fijamos, está en España con el tema del curanderismo, pero es un rasgo que encontramos también en muchas culturas chamánicas. ¿Por qué? Porque el haber nacido sin romper el saco amniótico es haber nacido a este mundo sin salir del otro mundo. Por lo tanto, es gente que tiene un pie en cada lado. Y aquí se traducía esto como pues, la capacidad de curar, como una capacidad sobrenatural. Y en otros lugares donde esto pues, se decía de aquel que iba a ser chamán, pues es el tener un contacto con el otro lado y con este el estar en medio. Y luego vendríamos a hablar ya también de la transmisión de pues, conocimientos herbales, todo este tipo de tradiciones más curativas que se daban en el seno del hogar, esta medicina, digamos, o magia curativa más doméstica, que, pues bueno, sí, podía tener un tema de linaje, porque básicamente pues, se enseñaba en el seno del hogar de padres a hijos. Pero para ser bruja, bruja para mí es otra cosa. Ya es una práctica que lo que busca es este contacto con los espíritus y el tema del herbalismo o de la magia con plantas, todo esto es como algo que puede formar parte de la brujería, pero que no es

¿me da una sensación más bien cariñosa o tranquila o más bien agresiva? O si fuera un color, ¿qué color me parecería que es? Si fuera una persona, ¿cómo me parecería que es esa persona? ¿Es vieja? ¿Es joven? ¿Es hombre? ¿Es mujer? No me da sensación de que sea ni hombre ni mujer. Y de esta manera, haciéndonos preguntas, a veces nos puede servir como... Sí que estamos percibiendo cosas muchas veces y no es, lo que pasa es que no somos capaces de encontrar ese primer hilo del que tirar. Y hacer las preguntas nos puede venir muy bien para sacar esa percepción que estamos haciendo subconsciente, sacarla a la mente consciente y ver que estamos percibiendo algo. Algo que me gusta mucho recomendar en este ritual de percepción y de conocer al espíritu de la planta es combinar esta percepción sensorial o espiritual con lo que se llama la fisionosia. La fisionosia, que es un término que no sé si lo acuñó Paracelso o lo popularizó Paracelso, pero básicamente es el conocimiento, es la creencia de que la forma de la planta revela información sobre el espíritu que habita en ella. Esto es muy lógico. Si, pues, por ejemplo, estamos hablando del tomillo, pues a la vez que intentamos sentir, abrimos los ojos de vez en cuando y vemos y observamos la planta. ¿Qué nos dicen los atributos de la planta? Pues si es una planta espinosa, por ejemplo, nos estará diciendo que es una planta con cierta agresividad, que es una planta que dice, o más que agresividad, que sabe defenderse, que es una planta que tiene carácter. Si nos fijamos si tiene unas flores muy grandes, muy esbeltas, que huelen bien, es una planta a la que le gusta ser atractiva, a la que le gusta seducir, porque al final la flor es la parte reproductiva de la planta. Esto, combinado con esta percepción sensorial, nos está dando información de este espíritu. Así realmente estamos conociendo al espíritu de una planta. Podemos incluso hacerle alguna pregunta y ver si percibimos alguna respuesta, algún cambio. No tienen por qué ser palabras, porque las plantas no son personas realmente. La forma en la que nos puede llegar información de ella puede ser muy variada. Imágenes, sensaciones, alguna sensación corporal, sentimientos... Pueden ser muchas cosas. El caso es que a mí me gusta hacer primero este acercamiento, este ritual de acercamiento, y luego ya, pues en otra ocasión, si queremos, podemos llevarlo un pasito más allá y recolectar un poquito de la planta, siempre que sea una planta segura, y probar a aplicarla en nosotros de alguna forma. Aplicarla o tener un acercamiento con la planta recolectada puede ser algo tan... poco invasivo como ponerla en la mesita de noche y dormir y ver qué soñamos, o debajo de la almohada y ver qué soñamos, como hacernos un aceite macerado y probar a ungírnoslo, ir meditar con ello, o hacernos una infusión si la planta lo permite y ver qué sentimos, qué notamos, y esto es un acercamiento ritual para conocer este espíritu. Y después de todo esto es cuando yo ya recomiendo a mis alumnos que lean sobre la planta. Y esto lo hago precisamente porque cada espíritu se va a manifestar con nosotros de una manera distinta y de una manera única. Si nosotros ya vamos sesgados queriendo que lo que percibamos sea lo que hemos leído, quizá no le vamos a dar la oportunidad de expresarse de la manera en que a nosotros encaja más con nosotros y a nosotros lo que nos puede enseñar. Porque quizá es... algo que no está tan presente en esta documentación escrita porque no son sus usos más habituales, pero eso no significa que no sean válidos y que nuestra experiencia no sea válida. Entonces, este es mi ritual de acercamiento a las plantas. Me parece muy, muy interesante. Estamos hablando en directo de cómo iniciarse la brujería con plantas mágicas con Alana. Me gustaría también, no solamente cómo poder acercarnos en cuanto a este último ritual, muy, además, muy hermoso, muy respetuoso, como acaba de decir también alguien en el chat, sino cuáles son los errores que podemos cometer cuando queremos iniciarnos en la brujería. Así que los errores más comunes que tú ves en quienes quieren iniciarse en la brujería, según los alumnos que tienes y según la experiencia que has podido comprobar en otras personas, ¿cuáles son? Quizá dividiría un poco aquí los errores en la práctica mágica con hierbas de los errores en la brujería. Bueno, realmente hay algunos que son los mismos, en la brujería en sí. En la brujería en sí, uno de los errores que más veo es el miedo que nos limita de practicar. Gente que lee mucho que se informa mucho, que hace muchos cursos, tal, pero después no lo lleva a la práctica porque tiene miedo, porque ¿y si me equivoco? ¿Y si hago algo mal? ¿Y si hago algo mal y voy a invocar un demonio que va a estar atormentándome el resto de mi vida? A ver. Si nos vamos a mover en un nivel de prácticas que son, para empezar, es una locura que de pronto, porque tú hayas encendido una vela y te hayas equivocado en unas palabras, vayas a invocar aquí un demonio que te vaya a atormentar del resto de tu vida. Así que vamos a usar un poco el sentido común. O sea, vais a empezar, vais a meter la pata, os vais a equivocar. Es que eso es ley de vida, porque cualquier habilidad o cualquier disciplina que se trabaja, la única forma de desarrollarla es practicar, equivocarse, meter la pata, aprender y para la próxima, pues no meterás la pata. Entonces, esto es lo mismo. Hay que quitarse el miedo a practicar. Una dosis sana de miedo es positiva. Eso también os lo digo, porque nos hace estar seguros, porque si no, pues es capaz va cualquiera con, pues no, voy a usar esta planta que es súper venenosa, el estramonio, porque no tengo miedo y porque no pasa nada, y no, y te puedes envenenar literalmente, te puedes morir. Entonces, una dosis sana de miedo es sentido común y es bueno, pero dentro de que me voy a mover en unas prácticas que voy a ir creciendo poco a poco la dificultad en estas, si siempre nos mantenemos como en subir un poquito, un escaloncito, en vez de intentar hacer una cosa súper loca de primeras, la cagada que podamos hacer va a ser pequeña, no va a tener unas consecuencias absolutamente catastróficas, hay que darse la oportunidad de equivocarse. Y refiriéndonos más a los errores que veo en temas de cuando nos iniciamos en el trabajo mágico con plantas, no es un error que vea frecuentemente, pero sí que es algo que creo que hay que considerar mucho siempre, siempre tener en cuenta la toxicidad de las plantas. Es súper importante porque las cosas naturales, no por ser naturales, son buenas y son inocuas y solo tienen resultados bonitos, ¿no? Precisamente las plantas no son inocuas, por eso trabajamos con ellas y muchísimas plantas, realmente es, o sea, muchísima medicina alopática del día de hoy se ha basado en compuestos que están en plantas, como por ejemplo, pues tenemos medicamentos para el corazón que se hacían con digital, con dedalera. Claro, si tú trabajas con la dedalera sin saber lo que estás haciendo, te puede petar la patata. Toxicidad siempre hay que tener muy en cuenta. Condiciones, el estar embarazada, lactando, todo esto, la medicación que tomas puede interferir con ciertas plantas. Esto, lo mínimo, ¿no? La seguridad. Pero después, algo que veo mucho también es que a veces el entusiasmo por empezar nos hace querer abarcar más de lo que podemos. Por ejemplo, veo mucho el error de, ¡ay, es momento de recolectar! ¡Qué bien! ¿No? ¿Cuántas plantitas hay en el campo? Y ahora, ¡ay, veo esta! Y veo que pues esta otra y hay, como las conozco, pues voy a recolectar y las voy a utilizar. Y luego recolectas un montón de plantas o cantidades demasiado grandes que luego llegas a tu casa y no utilizas. Y esas plantas las has recolectado de una manera totalmente innecesaria, no las estás utilizando, se te van a poner malas al final porque no les habrás dado uso y al final es un acto muy de inconsciencia realmente y de falta de realismo. Entonces yo recomiendo siempre evitar este error recolectando poquitas plantas, empezando por poquitas plantas, y poquitas plantas pueden ser empezando con una planta, con dos plantas, con tres plantas. Y de ahí, cuando las incorporemos, que realmente incorporemos esas plantas a nuestro trabajo, entonces ir añadiendo plantas nuevas. Y cuando recolectamos, siempre hacerlo con la idea de qué vamos a hacer ya con esa planta, porque así sabemos lo que vamos a hacer con ella y lo hacemos. Si la recolectamos solo porque, pues entonces esa planta es muy probable que se quede en el armario y pase un montón de tiempo y se ponga mala. Voy a ponerte también otra pregunta del público, hay varias, pero vamos a entrar en el entorno, aunque ya lo has tocado, de lo que tiene que ver las plantas con ciertas conexiones o con ciertos, de alguna manera, con ciertas energías, frecuencias, vibración. Azucena López dice, ¿qué planta es adecuada para ayudar a la conexión en lo espiritual y canalizar? Antes dijiste que la Artemisa era una buena candidata. ¿Coincides en que es esa, te quedas con esa, o hay otras que te ayudan a conectar en lo espiritual y a canalizar incluso con mensajes? Realmente, dentro del margen de la seguridad, es la planta que recomiendo. La Artemisa es la planta que recomiendo como para este tipo de trabajos, que sea segura. El ajenjo que es su hermana Artemisia Absinthium, también tiene muy buenos resultados en este aspecto. Ambas combinan muy bien porque la Artemisa de alguna forma tiene un espíritu como más femenino, más asociado a esta diosa Artemisia. Y el ajenjo, de alguna manera, yo lo veo como su hermano gemelo, como ese Apolo, ¿no?, en la mitología, y creo que se combina muy bien porque el ajenjo tiene una energía como más proyectiva, un poquito como más solar también, pero hiperconectado también realmente al mundo de los espíritus. De hecho, con él es con el que se hacía la bebida de la absenta, que todos dicen, ¿no?, que te hacía ver el hada verde. Bueno, ambas son levemente psicoactivas, pero levemente quiero decir, no va a ser como tomar una planta psicoactiva, ni vas a delirar ni nada. Simplemente, bueno, psicoactivo quiere decir que tiene cierto efecto sobre la psique. Por lo tanto, contribuyen a alterar el estado de conciencia, que es lo que se requiere precisamente para este tipo de trabajos de canalización y de conexión espiritual. Entonces, estas plantas funcionan muy bien juntas. Una forma en que se pueden utilizar en infusión: el ajenjo es amargo como el demonio, y eso no es que no se puede tomar porque es muy amargo, pero un aceite macerando ambas o un ungüento y aplicarlo en los pulsos, por ejemplo, en el cuello, puede venir súper bien. Un atillo, un sahumerio de ambas plantas viene súper bien. Y luego ya hay toda otra serie de plantas que ayuda mucho a este trabajo de conexión espiritual, canalización y todo esto, pero que tiene una toxicidad mucho más alta y no son plantas pues para principiantes, ni mucho menos. Estamos ya en tiempo de descuento, básicamente porque tenemos otro directo dentro de un ratito, a la hora en punto. Alana, el tiempo pasa muy rápido cuando nos das tanta información tan valiosa como nos estás dando, pero me gustaría hacerte algunas preguntas más para aprovecharlo al máximo, aunque mis compañeros se quejen, los que vienen a continuación. ¿Crees que todos llevamos, Alana, un poder ancestral dormido? Es decir, que solamente hace falta despertarlo y luego darle conocimiento y experiencia para poder darle músculo, como cualquier ejercicio. Sí, yo creo que todos tenemos un potencial enorme de conexión con los planos intangibles, porque creo que es natural e inherente en el ser humano. Creo que el ser humano está hecho para conectar con lo visible y con lo invisible. Entonces, creo que forma parte de nosotros. Pero creo también que nuestra sociedad actual nos ha desconectado completamente de esta habilidad o de esta capacidad que creo que tenemos. ¿Por qué? Porque no la desarrollamos desde que somos pequeños, porque no existe en la sociedad actual, porque no es algo científico o probable, y entonces pues no lo desarrollamos desde que somos pequeños y está ahí como atrofiado. Creo, de hecho, que más que aprendamos a algo, ¿no?, aprender, creo que lo que tenemos que hacer es desaprender todo el discurso que tenemos metido en nuestra cabeza por esta sociedad hiperracionalista, que no nos deja precisamente conectar con nada y que nos hace tener un juez mental que constantemente juzga todo lo que estamos haciendo y cuestiona todo. Creo que es más desaprender todo eso que no aprender algo. Creo que cuando deconstruyes eso, tu propia naturaleza aflora y entonces sí que la puedes trabajar. Comparto todo lo que dices. Última pregunta. ¿Qué consejo darías a alguien que siente el llamado, que siente de alguna manera ese don vivo, ese conocimiento que resuena en su interno, pero no se atreve? Pues que al final la historia la escriben los valientes, ¿no? También un poco, o sea, te tienes que atrever, o sea, tienes que encontrar esa chispa, ese fuego, ese algo y empezar por pasitos muy pequeños. Empezar, no hace falta dar pasos súper locos, pero es necesario salir de la zona de confort. Y eso en la brujería es súper necesario. Y esto sí que es verdad que lo digo mucho también, que la brujería no es para cobardes, pero todo el mundo tiene el potencial de no ser cobarde en ello y yo creo que simplemente es cuestión de salir de la zona de confort y hacerlo en pasitos pequeños, porque un paso pequeño cuesta más que uno muy grande. Así que poco a poco, y cuando vas avanzando poco a poco, cuando haya pasado un tiempo no te habrás dado ni cuenta, pero miras atrás y ves que has avanzado muchísimo. Así que eso, sin juzgarse, sin tener expectativas súper locas, simplemente empezar a caminar. Pues Alana, muchísimas gracias por haber estado aquí en Mindalia Plus por abrir este portal con nosotros y por darnos esta información tan coherente de un mundo tan, tan poco conocido y tan machacado y tan censurado hasta el punto que se señala a quien lo practica de una forma absolutamente idiota, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y a ti, gracias que has estado viendo esta información del otro lado, por atreverte también a participando en el chat en vivo y también dándole a este vídeo a que te gusta para que se vea en muchas partes, para atreverte a mirar en definitiva más allá de lo visible. Así que recuerda, lo mágico no está lejos, no está tan lejos como te han contado. Está en tus manos, está en tu intuición y está en tu decisión de despertar. Muchas gracias, Alana. Esperamos y confiamos en verte muy pronto también aquí en Mindalia Plus de nuevo. Muchas gracias. Que vaya muy bien. Hasta siempre, amigos. Nos vemos dentro de un ratito a la hora en punto en otro nuevo directo, otra nueva aventura en Mindalia Plus.